la población haciendo palmas. Gracias Señor por darme la inspiración. Ya mi cumbia destraba todo cerrojo y derribo los muros con mi acordeón. Con una gran angustia ando penando. Tengo un amigo preso y con dolor elevo una plegaria al ser supremo a llevarle alegría a su corazón. La cumbia del pabellón, la cumbia del pabellón, la cumbia del pabellón. ¡Hey, bandido! ¿Sabes qué? Es bueno jugar en primera, ¿eh? ¡O no, Luquita! Cali, Cali. Si pudiera librarte de tus tormentos, pero no existe cura a tanto dolor. Se sabe cuánto se sufre si estás adentro y no hay alivio, solo resignación. La cumbia del pabellón, la cumbia del pabellón, la cumbia del pabellón. Santa Fe y Rosario, mis dos amores. ¡Upa!